felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still. XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Estamos iniciando un programa de La Mamá de Rocco. Estamos transmitiendo a través de Radio UDEM 90.5 de FM. Y les recuerdo que si nos van escuchando en su carro, en sus audífonos, y nos quieren seguir escuchando a donde van a llegar, pues nos pueden escuchar a través de la red. Googlean Radio UDEM y ahí van a encontrar el link en donde nos pueden seguir escuchando. Bueno, el día de hoy, programa variadito, ¿sí? Y además estamos cumpliendo 4 años al aire. No empezamos en Radio UDEM, empezamos en Mujer 1310 AM, en Grupo Radio Alegría. Y fue hace 4 años que por primera vez iniciamos este proyecto. Muy agradecida con toda la gente que a lo largo de estos 4 años ha estado compartiendo y pues de alguna forma apoyando este proyecto que ha sido lento, pero pues bueno, la verdad nos ha dejado muchos regalos y sobre todo muchas amistades y pues mucho cariño de parte de muchas personas. Y quiero agradecer a toda la gente que pues nos ha seguido, que se ha cambiado hasta de estación, y a las nuevas personas que nos están escuchando en todos los rincones de Monterrey y de las diferentes partes que nos puedan estar escuchando a través de la red, pues muchas, muchas gracias. Aquí en controles se encuentra Diego, en la producción Don Tavo, que ya está haciendo la llamada, el enlace para hablar con nuestra autora del día de hoy. Y también en la cabina está Rocco. Hola, Rocco, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Aquí que no te oyen? Muy bien. Ándale, ¿qué ibas a decirle a tu papá? Por acá. Que ya te vengas. Que ya te vengas, papá. El papá está de viaje, pero entonces este ya está desesperado porque quiere verlo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a iniciar el programa el día de hoy. Recordándoles que gracias a todos los apoyadores que están involucrándose en este proyecto, es que se hace realidad. Porque gracias a ellos podemos tener la información que ustedes escuchan cada programa. Y vamos, dale una mordida. Y el día de hoy, pues agradezco a Foro Kick, que estará con nosotros en el programa. También a Lulú Cisneros, que les quiero recordar que en estas vacaciones va a haber curso de verano para todas las mamás que están interesadas, papás que están interesados en que su hijo aprenda clases de natación. Es una de las mejores opciones en Monterrey, si no es que creo que la mejor. Y pues yo lo recomiendo de primera mano porque Rocco ha sido alumno de Lulú Cisneros. Y la verdad es que pues mucha dedicación, mucha paciencia con los niños, y es una de las cosas que no podemos dejar pasar, porque es importante y es un seguro de vida para nuestros hijos que aprendan a nadar, aunque no estemos en la playa, pero nunca se sabe, es como pues algo básico que deberíamos de saber todos. Gracias a Stainless Solution, porque también tiene ya casi 1 año con nosotros como patrocinador, apoyador del proyecto, y ellos tienen una gran gama de productos de acero inoxidable para la cocina. Y la verdad es que pueden buscar su página como Stainless, WS Solutions. Y pues bueno, gracias por participar también a Laboratorios Monfort, que quiero dedicar este programa a nuestra nueva mamá, hace por segunda vez, Catalina Monfort, que siempre está aquí con nosotros en el programa y el día de hoy está a punto de salir del hospital porque ya tuvo a su bebé, fue una linda muñeca. Y pues le mandamos un gran saludo y pues adelantado el 10 de mayo porque ya es mamá por segunda vez. Gracias a Villa de Patos, que ellos también han estado muy, muy pegados con el proyecto de la mamá de Rocco, apoyando al 100%. Gracias a Ana Carla y gracias a Pablo por esta confianza. Y para la gente que no sepa qué es Villa de Patos, busquen en la red social, en Facebook, Villa de Patos, porque es un proyecto padrísimo que empezó en los 70s y que ahora está dando frutos y que tienen productos deliciosos. Leche, quesos, nuez. Y además estos productos son orgánicos y son tratados, sus procesos, con todo el respeto a la naturaleza. También quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente del cercado y sobre todo al Traspatio Restaurante, que ellos han sido grandes apoyadores de la mamá de Rocco. Un abrazo a Güences por todas sus palabras. Y les quiero recordar que si van a festejar a su mamá, esta es una súper buena opción para irse a festejar allá al cercado. Van a tener un menú delicioso de brochetas de camarón y pollo con salsa de mango, flameados con tequila. Va a haber salmón y va a haber muchas cositas más. Para toda la gente que quiera hacer reservaciones, busquen el Traspatio Restaurante y ahí van a encontrar la dirección y el teléfono para que puedan hacer su reservación. Recuerden que es un restaurante muy pequeñito, entonces si quieren ir, tienen que hacer su reservación ya. Gracias a Centro Amayal, porque gracias a ellos nosotros hemos tenido mucha información de primera mano sobre todo lo que estamos brindando, y muchas gracias a Bárbara por ser mi dula en este proyecto de la mamá de Rocco, y a quien le mando un gran abrazo, porque gracias a ella pues hemos podido trascender muchísimo a través de esta información que nos estamos brindando en las redes sociales. Gracias a Movimiento Armónico Restaurador. Para la gente que está esperando a Carla Tortella, el día de hoy vamos a hablar sobre la mujer esqueleto, va a estar bien interesante el tema. Gracias a Mima, Salud Integral para la Familia. Y si están buscando unos súper buenos pediatras, ahí pueden. Muérdelo. Es que se está comiendo un durazno acá mi hijo. Y dice que cómo se come. Pues se da unas mordidas deliciosas. Mira, te voy a decir cómo. ¿Se come la cáscara? Se come la cáscara, sí. Está buenísimo. Bueno, gracias también a Tiendas Terrenal, que son parte de Centro Amayal. Y ahí es donde pueden encontrar los mejores productos orgánicos de primera mano también, de productores de toda la República y de diferentes partes, en donde se busca que se haga un comercio justo y se vendan productos que hayan sido tratados con respeto y que tengan todas las propiedades, que no sean productos procesados. La verdad es una super tienda, se las recomiendo si no la conocen. Y por supuesto a Natural Organics, que es otra super buena opción, que están a puntito de abrir su segunda sucursal para toda la gente que esté interesada en este tipo de alimentos. Una se encuentra por allá, por la zona de San Jerónimo, otra próximamente les vamos a decir dónde está. Y muchas gracias, que termina el ciclo de ser apoyador Bebé Store MX. Ellos tienen productos para sus bebés padrísimos, como los collares de ámbar del Báltico, que son los que nos ayudan para la dentición de nuestros bebés, y también cargadores, que son hechos a manos por mujeres mexicanas. Me encanta ese proyecto y les agradezco mucho que se hayan involucrado con nosotros. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo apoyador, que es la librería La Ventana, que estoy súper contenta de que estén con nosotros. Anteriormente hemos tenido apoyadores como el Fondo de Cultura Económica y como también la Casa del Libro, que también está con nosotros como colaborador. Les agradezco mucho este voto de confianza y estén muy pendientes para todas las personas que nos están escuchando, porque próximamente vamos a tener como muchas promociones, eventos con La Ventana. Y pues La Ventana hay en diferentes centros comerciales, en Plaza Fiesta, creo que hay en Valle Oriente, hay en Galerías Monterrey. Así que pues búsquenlas cuando quieran buenos libros y a buenos precios. ¿Ya tenemos la llamada? Ok, muy bien. Pues como les decía, el día de hoy vamos a entrevistar a Joana García. Aquí tenemos su libro que se llama Salvemos al Amor. Buenos días, Joana. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. bien, felicidades, escuchando a la tarea de la radio. Muchas gracias. Joana, platícanos un poquito de tu libro, de esta sabiduría, y pues que está lleno de como de luz y de amor. Este libro está padrísimo para toda la gente que de repente anda como de, medio decepcionada de este tema. Ok, bueno, mira, te cuento. Salvemos al amor, un libro que viene con la onda espiritual que tienen los libros anteriores de Francesco, Una vida antes del cielo y la tierra, Francesco del cielo de la tierra, Francesco es amado. Y este Salvemos al amor tiene que ver con Francesco, lo trae la onda sanadora en todos estos libros. Aquí se enfoca en el amor propio. Joana. Sí. Disculpa que te interrumpa, ¿sabes que te estamos oyendo cortado? No sé. Ajá. A ver, ándale, a ver, si te puede, no sé si a lo mejor estás muy cerca de una bocina porque no se escuchaba muy bien. Ahí estás, a ver. ¿Ahí está mejor? Perfectamente, sí, sí. Bueno, mira, Salvemos al amor es un libro que habla del amor propio. Uh-huh. El amor hacia uno, de empoderar para poder lograr lo que uno quiere y no estar dependiente afectivamente de todo el mundo y después sentirse frustrado. O sea, es un libro que te enfoca en la autoestima, la seguridad interior, y que tiene magia porque habla de una historia con los ángeles, porque tiene un oráculo al final de los ángeles, pero sobre todo tiene muchos ejercicios de programación neurolingüística para que uno se pueda de alguna manera reencuadrar o recomponer en las áreas que está lastimado. Y tiene la bendición que además la editorial ha subido todos esos ejercicios y esas meditaciones a su página, entonces de manera gratuita tú puedes hacer todos estos trabajos. Que tanto siendo terapeuta o un lector que no sabe nada de terapia, pero quiere estar haciendo un cambio con su libro, lo va a poder hacer. Es un libro como un manual, pero además tiene una historia muy bonita. ¿Qué te puedo decir yo que soy su mamá, verdad? ¿Sabes que es bien importante? Porque a veces sucede que estamos sufriendo así porque el que se fue, el que nos dejó, pero resulta que no fomentamos lo más importante, que como tú dices, es el amor interior, el primero estar bien con uno mismo para poder estar bien con el mundo exterior, y creo que es bien importante. Te agradezco mucho que te animaras a escribir este libro, porque creo que es una gran herramienta para muchas personas. Y además también creo que es importante que pues en esta época en donde estamos tan congestionados de tanta información, de repente nos confundimos y no, como que no nos echamos el clavado al vistazo interior. ¿Qué fue lo que te motivó para escribir este libro? Mira, yo creo que me motivó todas las experiencias de querer que las cosas fueran como me imaginaba. Uh-huh. O sea, que me imaginaba las relaciones perfectas, la familia perfecta. Y de repente te das cuenta que no es así, que cada uno responde a su programa familiar. Y entonces dije, bueno, voy a escribir algo que ya aprendí, que ya lo modifiqué, que me dio resultado. Es darme cuenta que las cosas son como son, como dice Bergelinger. Hay que aceptarlas como son. Y una vez que tengas la aceptación, vas a poder trabajar en tu propio cambio. Entonces el libro me inspiró después de haberla regado un montón de veces con mi vida, de haber tenido una vida difícil, de haber sido una dependiente emocional, de haber sido una mujer misa, de no haber entendido nada. Entonces creo que un día desperté y a partir de ahí Dios me paró más de aprender. Entonces este libro es todo lo que aprendí en técnicas, todo lo que me sacó adelante, puesto en un libro que lo puede leer hasta los chicos de la escuela. Está muy fácil de leer, a los adolescentes es fácil. Que tiene de todo, o sea, que está hecho de una manera que los chicos, los adultos, los grandes, todos lo entienden, pero que dicen, tiene razón, y ahora cómo lo hago. Y entonces están los ejercicios de cómo reprogramar, porque tú decías recién, bueno, o sea, ¿qué hacemos cuando el amor se nos escapa? Ayer vino una paciente y todos sus amores le habían sido infiel, ¿no? Entonces el tema no era este, el tema es que ella se había quedado ahí. Y uno le dijo después de un año de salir, tengo una mujer embarazada. Y nunca le preguntó por qué embarazaste a otra. O sea, se quedaba. El problema es, ¿por qué te quedas en los lugares de donde no te tienes que quedar? Y qué, claro, qué falta de fuerza es la que no tienes para poder moverte de donde tienes que mover. Yo creo que en el fondo, Francesco y Joana se ha dedicado mucho ahora, antes era a trabajar sobre los duelos, yo creo que ahora están a empoderar a la mujer sobre todo. Mira, yo creo que es bien importante que este tipo de conocimiento y sobre todo que hablas como de primera mano, que dices tú, oye, pues es un poco como partiendo de mi experiencia, es como más enriquecedor, yo te felicito muchísimo. Y por otro lado, veo que el libro ya, y ahorita voy a postear en mi página de Facebook, que como dices, está en línea, en la página de Océano, ahí viene una biografía tuya. Y tienes entonces, tú también das terapias. Tengo una escuela, Tengo una escuela en el este de desarrollo humano donde enseñamos a la gente a que sea capacitador, enseñamos todas las técnicas para que sea capacitador, entonces tienen su certificación por la SEP, salen a trabajar a gobierno, empresa. Tenemos otra formación en descodificación de enfermedades, entonces también están bastante, ellos aprenden mucho, vienen más afuera, de todos lados, a descodificar sus enseñarles. Y bueno, llevo adelante la dirección del área de la Secretaría de Salud, una parte de la dirección, donde capacitamos a los médicos y a los empleados. Bueno, tenemos un resultado maravilloso. O sea, yo como directora de un área te puedo asegurar que es un placer ver cómo la gente que nunca quería tomar un curso, porque le daban curso de que no les interesaba, cuando les enseñaste a trabajar en sí misma, bueno, ahora hay cola y cola y cola de gente esperando para capacitarse. Oye, qué interesante es conocer esta parte de ti. Sabes que me parece padrísimo también de repente volverte a entrevistar, porque es un tema bien importante. Esto que dices tú, que trabajas en el sector donde están médicos y que de repente dices, llegas tú al sector público de salud y los médicos no te miran. Es como todo mundo está en lo que debe de estar, se supone, y no están como muy conscientes de que somos cuerpo y alma, y que cuando vamos a con un doctor, pues no nada más es a ver cómo te sientes físicamente, sino anímicamente, espiritualmente, y conectar con esa persona, porque es muy íntimo el ir al médico, por ejemplo. Sí, fíjate, me gustaría que hagamos una próxima entrevista para contarle a la gente lo que le tiene que decir al médico. Hijo, es padrísimo. Porque, eso. Fíjate, que de repente le dicen, ¿usted tiene algún antepasado que es un cuarto de cáncer, de diabetes, de un ataque al corazón? ¿Quién no tiene? ¿Por qué no le preguntan, además de eso, ¿tiene alguno que se sanó alguna vez? O sea, cuando un médico va a cortar el cordón, cuando una mamá está embarazada, le tiene que decir al médico, doctor, cuando usted corte el cordón umbilical del bebé, pídale permiso. Claro. Hay muchas cosas que los maestros, que los médicos acceden, porque no les cuesta. Claro, y además sabes que son cosas como bien básicas de nuestra naturaleza. Yo soy doula, acompañante de partos, y me certifiqué ya 2 veces, y la verdad es que entiendo que esto es bien importante, no nada más hacer este trabajo de a ver cómo estás físicamente, sino involucrarnos un poquito más, y la verdad te felicito y me encanta conocerte de esta forma. Y pues muchas bendiciones, porque me parece que este libro es un gran regalo para toda la gente. Lo podemos encontrar en muchas librerías, ¿verdad? En todas, gracias a Dios, bastante. Pues perfectamente, te agradezco muchísimo. Gracias. ¿Y tú tienes alguna página de...? Sí, mira, es www.joanagarciacenter.com. Pero si en el buscador ponen Joana García, ahí les va a aparecer mi página. Bueno, pues yo también la voy a postear en La Mamá de Rocco, y te voy a estar escribiendo para próximamente hacer un contacto, hacer una entrevista más extensa sobre este tema. Ah, me encantaría. Pues te agradezco mucho y vamos a regalar tu libro el día de hoy. Igualmente un abrazo muy grande por allá. Bueno, felicidades. Hasta luego. Gracias, igualmente. Vamos a continuar con el programa. La verdad es que es una bendición que Océano nos esté apoyando y nos dé acceso a este tipo de personalidades que están trabajando por el bienestar de nosotros a través de, pues, como esto, escribir un gran libro o tener su centro de educación en donde podemos aprender no nada más a lo que ser un doctor como tal, sino también un doctor sensible, tener esta parte de la conexión con el ser humano, con la otra persona, con la compasión, con el poder entender lo que está viviendo, porque digo, que levante la mano a las personas que me están escuchando que les ha tocado ir al doctor, por ejemplo, a consulta, y les tratan un poquito diferente, no tan padre como quisiéramos, o a veces nos hacen esperar demasiado, y ellos están también en una posición muy complicada, porque al final, pues ellos están viendo a las personas con un con un reloj en mano. Pero también pues está padre de repente pues mirarlos a los ojos, ¿cómo estás? Un apapacho, una palmadita en la espalda, se siente bien padre. Nosotros ayer fuimos a consulta en el sector público con Rocco y quiero mandarle un saludo a la doctora Iris, que la verdad es increíble porque es de las pocas doctoras que me ha tocado en, bueno, que Histelión no es público totalmente, pero que al final es maravilloso encontrar doctoras que se interesen por uno, que te den recomendaciones y que además te pregunten cómo estás, pero no nada más cómo estás físicamente. Es bien importante. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que pueden llamar al teléfono 83-36-6162 porque vamos a tener la rifa del libro Salvemos al Amor de Joana García. Bueno, vamos a continuar el programa. Parece que ya están ahí las chicas de Foro Kick y Movimiento Armónico Restaurador. Diego, a ver si nos puedes ayudar un poquito. Nos quedamos sin internet, pero toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, les recuerdo que nos pueden encontrar a través de Facebook, nos pueden encontrar a través de YouTube, también a través de Vine, WordPress, en fin, son muchas las redes sociales en donde estamos, casi en todas, Twitter, y en YouTube tenemos unos videos padrísimos, de los cuales les quiero hablar ahorita, que están increíbles, porque el próximo 16 de mayo vamos a festejar el aniversario. Como les decía, el día de hoy estamos cumpliendo 4 años, pero el 16 de mayo vamos a hacer una gran fiesta para toda la gente que nos está escuchando y que quiera participar en esta gran fiesta, que es la fiesta mexicana en donde va a estar Doña Cuca la Revolucionada, Dolores Martínez en Centro Amayal, y va a haber una gran fiesta donde vamos a manejar el maíz y el frijol, nuestros alimentos básicos de la cocina mexicana que vienen de nuestras raíces, y la verdad está bien padre que vayan, lleven a sus hijos, vamos a estar ahí cantando rondas, cocinando, torteando, y al final obviamente vamos a comernos unos buenos taquitos de frijol, de chorizo, de nopalitos, y la idea es celebrar el Día de la Revolución de los Alimentos, del movimiento de Jamie Oliver, del cual nosotros estamos ya como unidos a este movimiento y somos embajadores en Monterrey. Y pues muy contentos de que esto haya sucedido. Y pues el día de hoy, con Rocco de fondo jugando a sus monitos, ya tenemos y les damos la bienvenida a Carla Tortella de Movimiento Armónico Restaurador. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Rocco? Ay, qué bueno. Oye, pues venimos, ya sabes, otro miércoles aquí contigo, con mucho gusto, para decirle a la gente que se siga moviendo. Acuérdate que nos llamamos Movimiento Armónico Restaurador, es síguete moviendo, amigo y amiga, la vida es movimiento. Y hoy voy a hablar un poquito sobre lo que vamos a hacer este miércoles 14, que en el Centro Mar Abierto Monterrey, uh-huh, vamos a tener la lectura de mujeres. Y va a ser el Círculo de Mujeres, que es el Círculo de Por Betty, que ya lo hemos hablado, que nos unimos varias mujeres a hacer esta lectura, donde es este pedacito que nos damos para interiorizarnos y saber qué es lo que está pasando con nosotros y entrarnos en nuestro ser para ser. Ahora sí, para ser. Este próximo miércoles vamos a hacer una lectura del libro de Mujeres que Corren con Lobos, de Clarisa Píncola Estés. Lo puedes encontrar en PDF gratis. Buenísimo. Y buenísimo, vamos a tener la lectura del capítulo 5, que se llama, o el cuentito, que lo vamos a ver, se llama La Mujer Esqueleto, Cintia. Uh-huh. Y vengo a invitar a las mujeres a que vengan este miércoles a las 8:30 a Movimiento Armónico Restaurador, que estamos en Fuentes del Valle, y que vengan y que le caigan, y si no traen el libro no importa, ahí lo vamos a leer y vamos a reflexionar y vamos a poner en movimiento, que es algo bien importante, y vamos a enraizarlo y a materializar todo lo que vamos a estar ahí descubriendo a través de esta lectura. Entonces voy a hablar un poquito del título, La Mujer Esqueleto. ¿Cómo se oye, Rocco? ¿Padre o chistoso? No sé. Él está muy metido con sus abejitas. Está con sus abejitas. ¿Cómo se oye? Las mías son tuyas, ¿eh? Ah, sí. Bueno, las abejitas. Bueno, fíjate ahorita lo que hablaste de la abeja. Precisamente, gracias, Rocco, por tus abejas. La mujer esqueleto, pues habla, pues, ¿de qué se te ocurre? De la muerte, ¿no? Pues sí, ¿no? Como que... Ah, como la calavera, la muerte. Y precisamente la mujer esqueleto, lo que vamos a estar un poquito hablando, no mucho, es ¿qué sigue después de esa muerte? Pues las abejas. ¿Sí sabes el significado de estas abejitas? No, ¿qué es? ¿No sabes? Las abejas trabajan lo que se le llama, bueno, el símbolo de la resurrección es volver a dar vida. Entonces, una forma padrísima de ver cómo lo que hace una abejita es ir y tomar ese polen y llevar esa polinización, y entonces salen más florecitas y más todo. Y aparte produce miel, claro, que es un alimento no perecedero. O sea, uh-huh, nunca la miel se va a echar a perder. Entonces, es algo maravilloso y dan vida, ¿no? Y da entonces, vida. Uh-huh. Entonces, ahorita que dijiste las abejitas, estoy jugando con mis abejitas. Pues qué bueno, Rocco, porque la idea es que todas estas mujeres entendamos que al final lo que tenemos que hacer tú y yo, Cintia, es jugar con abejas. ¿Cómo? Jugar con abejas y no clavarnos con la muerte. Ya entendí, no estar sufriendo, sino más bien pensar en la vida, ¿no? Pensar en vida y también pensar en muerte. Fíjate, el capítulo 5 de este libro se llama La Mujer Esqueleto, se llama Vida, Muerte, Vida. Y de eso se trata, de lo que vamos a hablar, de ese ciclo, vida, muerte, porque la gente nomás se queda, no, pues vivir y morir y ya, se acabó la vida. Uh-huh. No, es vida, muerte, vida. Después sí siempre hay algo más allá. Voy a hablar un poquito, porque somos corporales, ya sabes, aquí trabajamos el diálogo con el cuerpo en mar abierto. ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto sirve para darnos sostén. Claro, y lo que nos mueve, con lo que movemos. Nos da locomoción, movimiento, uh-huh, y da protección a los órganos internos. Cuando una mujer carece o carecemos de eso, de movimiento, de protección y de sostén, nos empezamos a desmoronar. Y se dice que es cuando empieza la osteoporosis. Ay. ¿Sí te fijas? O sea, sí, todo tiene un porqué. ¿Y cuándo nos desmoralizamos o desmoronamos? Pues cuando estamos tristes, cuando estamos, exacto, pensando en el de enfrente y no en nosotros, cuando nos dedicamos a sufrir, ¿no? Mil cosas más. Uh-huh. Claro, cuando nos ponemos tristes o muy ansiosas. ¿Y sabías que en el esqueleto ahí se produce una sustancia que ayuda también a estar más contenta y más tranquila? ¿No sabías? No. Pues sí, es que esta hormona, es una sustancia, uh-huh, que ahorita te digo cómo se llama, se está formando antes, cuando estás en el feto, y tiene que estar súper bien. O sea, por eso es importante que las mujeres coman adecuadamente, por favor, mamás. Y también es importante bailar, supongo, ¿no? Porque claro, si te estás moviendo, estás estimulando. Claro, sí, todo eso es importantísimo. Como el hueso es un tejido vivo en constante movimiento, esto es lo que hace que haya, pues, la vida y que esté en este proceso vida, muerte, vida. Hay una hormona que se llama la osteocalcina, que influye significativamente en los procesos del cerebro, y está ahí, y se hace con la alimentación de la madre, en la formación del feto, y luego se queda una reserva ahí. Cuando hay baja osteocalcina, es cuando empiezan problemas de tristeza, de angustia, y hay una asociación con la osteoporosis. Por eso dices, huesos fuertes, mente fuerte. Y es que es bien importante, porque a veces aislamos estas cosas, sí, que no deberíamos de hacer. No. O sea, no nada más se trata de comer sano, porque puedes comer muy sano y orgánico y lo que tú quieras, pero si estás triste, si tienes ahí una tristeza profunda que no logras como trascender, pues también te enfermas, ¿no? Creo que tiene que ver también con actitud en la vida y con trabajo interior. Y ver que está todo unido. Entonces, la onda de esto es saber que todo tiene una unión. Y como el aleteo de la mariposa, ya sabes, hace el efecto mariposa. Pasa algo aquí y otra cosa va a pasar en otro lado del mundo. O sea, todo tiene un efecto. Entonces, sí comer bien en el momento del embarazo, porque ya le estás ayudando a tu hijo a que en momentos en futuro se sienta soportado, protegido y se pueda mover ante situaciones de riesgo. O sea, tiene que ver con el esqueleto. Por eso vamos a hablar sobre la mujer esqueleto. Y es que es bien importante, porque personas que nos estén escuchando, creo que a veces, como lo decíamos anteriormente, es importante entender que el ser humano es integral. Uh-huh. Entonces, no podemos aislar una cosa de la otra. Tenemos que procurarnos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, como mujeres o como hombres, hay que procurar nuestro propio espacio interior, nuestro propio espacio para para disfrutar y no nada más estar dependiendo de que si llega el marido y entonces ya no vamos a poder ir al cine, entonces ya no voy a poder entonces tener tu esqueleto momento. No es el marido. ¿Te fijas? De eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que te soporta? ¿Cuál es tu sostén? ¿Cuál es tu protección? ¿Y en qué te estás moviendo? Para ti, para producir esta osteocalcina que te va a ayudar a siempre permanecer firme y fuerte y en movimiento constante, pudiendo hacer este ciclo, amigo y amiga, de vida, de muerte y de vida, de un constante cambio, un constante cambio, un constante cambio. Oye, a ver, y también yo quiero, porque como estamos hablando mucho de la mujer, quiero que tú le expliques a la gente que no es precisamente enfocado para mujeres, no. Que hay hombres que van, que consultan contigo, que están yendo a terapia, que los pones a bailar, que les va maravillosamente, porque fíjate que platicaba con quién me tocó, no sé si eras tú, no. No me acuerdo. Hace poquito estaba, con Lucero Montes, a quien le mando un abrazo enorme y un beso. El viernes pasado fuimos a un evento del Festival de la Tierra, terminando nuestro taller de laboratorios del gusto. Entonces, Rocco está comiendo maravilloso. Ya hermoso, lo vi, sí. Sí, está comiendo que un chabacán. Sí. Delicioso. Entonces, oye, pero te cuento esto, escucha esto. Fue una cosa maravillosa que me hubiera encantado que te hubiera tocado vivir, porque llegamos a la Plaza de la Luz y había, el evento era la inauguración de un mural que ella hizo, Lucero, pero además había un grupo de señores que de los 60s que tocaban música, ya sabes, de bule bule, agujetas padrísimo. De color de rosa, claro. Todo ese repertorio. Entonces Rocco no conocía esa música y yo le dije, pues vamos a quedarnos, a ver qué onda. Ajá. Bailamos casi 2 horas a la luz de la luna, ¿verdad, Rocco? ¿Qué tal bailamos? Rocco, felicidades. Fue increíble bailar y cuando estábamos bailando me decía Lucero Montes, me decía, qué difícil estar con un hombre que no baila. Sí. Qué difícil, porque si no bailan, con el paso del tiempo es como todo, si no nadas, como dice Lulú Cisneros, pues se te olvida, si no hablas, practicas el inglés, se te olvida y te empiezas a endurecer, y me impactó porque había un señor, yo creo que tenía más o menos como unos 60, 70 años, más o menos la edad de mi papá, y bailó hasta que se cansó, igual que nosotros, solo, por toda la plaza, baile, baile, baile, y decía, wow, qué entusiasmo, nos inyectó unos ánimos, wow. Y éramos máximo 15 personas bailando. Y luego el señor que estaba ahí me tocó y me dijo, ya se van, ¿te acuerdas? Ya se van, sí, ya estaba muy triste porque ya se iban, él quería seguir bailando. Me encantó. Pero sí, tienes mucha razón. Por ejemplo, esta osteocalcina también afecta, ¿sabes a dónde? Al parecer, porque ha habido investigaciones en los hombres, todos los procesos de fertilidad. Ay, no me digas. Sí, tiene que ver con eso. También con todo esta de la libido y demás. Pero tiene un porqué. Si te pones a pensar, pues te estoy diciendo que tiene que ver con todo el rollo de sentirte en movimiento, soportado y protegido. Tiene que estar en el cuate en movimiento. Cuando se endurece es cuando se empieza a desmoronarse nuestra vida, a estar más tristes y más angustiados. Es por eso que vamos a trabajar este miércoles que viene, en luna llena, obvio, que también, bueno, después los hombres hacemos una soleada, porque estas son lunadas para mujeres, soleadas son para hombres. Va a haber un eclipse de sol, por cierto. ¿Cuándo? Entonces pónganse bien atentos. ¿Sabes qué? Oye, estoy diciendo y no sé la fecha exacta, pero pónganse a verlo en internet. Sé que va a venir una pronto. Para que los hombres también se pongan de acuerdo. Y también con ellos mismos practiquen el movimiento. Sí, vienen hombres a mi lugar y sí bailan salsa, cumbia, cha-cha-cha y todo. Y lo tienen que hacer porque inmediatamente se nota en sus cuerpos y en sus caras, Cintia, alegría, el ritmo, la pasión por vivir. Eso es lo que te queremos dar a través de este movimiento y desde esta perspectiva, estarte sintiendo y estar en ti a través de este diálogo con tu cuerpo. Y esto, ya sabes, lo hacemos en Mar Abierto Monterrey. Y si quieres más información, amigo y amiga, métete a la página de Mar Abierto, www.marabierto.com.mx, o si no, en Facebook, ahí estamos en Mar, así se llama Mar, y luego pones MOV, de movimiento, Armónico Restaurador, ahí tenemos información. Y puse unas pequeñas cositas sobre lo que vamos a estar viendo de esta mujer esqueleto. Entonces, recuerda, el esqueleto tiene que ver con sostén, con movimiento y con protección. Es por eso que tenemos que aventarnos a este proceso, que después de vida, pues sí va a venir la muerte, va a venir cosas que a lo mejor no nos gustan, pero que después, si te quedas ahí, permaneces fiel y permaneces sostenida y protegida, y te mueves, sigue la vida otra vez. De eso es lo que nos vamos a hablar, y donde nos enfocamos, o este libro se enfoca un poquito más, es en la relación de la pareja. Ahorita, sí, eso es súper importante, pero eso ya lo vamos a ver el miércoles, y ya no les digo más, para que vayan. Están muy invitadas, ya saben, y invitados, pues también están invitados. Y, pues, saber que si todo nuestro cuerpo está en continuo movimiento y en continua recuperación y en continuo estarse moviendo y mejorando, pues, ¿por qué nosotros no, Cintia? Es súper importante. Somos el cuerpo. Claro, es súper importante que la gente lo entienda. Y para la gente que a lo mejor no está escuchando en algún otro lugar de la República, o a lo mejor que no tenga acceso a venir acá a los cursos, yo creo que lo más importante es que bailen, se muevan. Por ejemplo, nosotros tenemos una dinámica en casa que tenemos hasta luces, que no son de nosotras, son de mi sobrino. Así, pero hacemos discoteca. Sí, claro. Y hay días de baile en la casa. Y eso yo creo que todo el mundo lo puede hacer. No se necesita nada. No. Más que ganas de salir adelante y estar contentos. Pongan la música que más les guste, apaguen luces o dejen las luces prendidas y bailen. Y súbanle al volumen y a bailar, se ha dicho, y van a ver cómo nos cambia la vida. Totalmente es lo que decía Guadalupe Coello. Todos, o tú decías que todos deberíamos de tener un cuarto de baile. Y decía Guadalupe, pues yo lo tengo, y yo decía, pues yo también. Todos deberían, porque la vida es un gran salón de baile. Y pues agarra el ritmo que quieras, y de repente va a haber cumbias, de repente va a haber clásica, eso se llama. De repente de la pegadita, ¿no? Sí, y ese es el ciclo muerte-vida. Sí. Es vida, estás bailando la quebradita, se acaba, es la muerte. Bueno, pero vuelve otra vez, va a venir otra música, viene un tango. Ciclos en movimiento. Es bien importante, y te agradezco toda tu apertura para poder compartir con nosotros. Entonces recordamos que es Movimiento Armónico Restaurador. En Facebook lo pueden encontrar como Mar y luego Mov Armónico Restaurador. Ajá. Y les voy a dar el teléfono de Vianey, es nuestra amiga que les puede contestar para cualquier duda o aclaración, o si les interesa, ya sabe, tenemos grupos de movimiento, terapias individuales, en esta ocasión hablé del círculo de lectura y talleres. Entonces el teléfono es con Vianey, así como Vianey Valdés, hablando de los 60, bule, 81-17-96-9754. Ok, perfectamente. 81-17-96-9754. Pues muchas gracias por venir, y ahí estamos en comunicación. Nos vemos hoy en la noche. Ya quedamos. Sí, Pirilí. Y pues vamos a darle la bienvenida, que ya tenemos la llamada. Gracias, Carla. Un abrazo. Besitos. Adiós, Rocco. Adiós. A seguir jugando con abejas. Gracias. Y ahora tenemos la llamada, el enlace hasta León. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, qué bueno que nos... por fin pudimos hacer la llamada. Y pues, platícame un poquito, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntale a la gente. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Te platico, nosotros, nuestra marca es Altura 7, yo soy la fundadora y diseñadora. Hacemos calzada de lujo para dama y caballero. Bueno, ya acabamos de incursionar en caballero, y bueno, pues te platico que Altura 7 empezó desde un par, empezamos haciendo a la medida. ¡Ay, qué padre! La especialidad, bueno, es piel y que todos los detalles sean muy finos, la de cuero, o sea, que sea realmente un zapato muy bien hecho para que, o sea, nuestra idea es poco a poco ir posicionándonos en el extranjero con nuestra marca como mexicanos. Empezamos con un par, y bueno, pues la marca en junio cumple 5 años, con ya 3 tiendas. Vamos por la cuarta. Wow, qué maravilloso. Oye, pues sabes que yo te voy a platicar cuál fue mi experiencia cuando entré a tu tienda. Andaba con uno de mis mejores amigos del DF, y rara vez me meto a un centro comercial acá en Monterrey. Tenía años que no me metía, y pues nos topamos con tu tienda. Entonces él iba como buscando otra cosa deprisa, pero vio unos zapatos y wow, se quedó enamorado. Y él es como muy excéntrico, pero entonces él ya no entró a la tienda. Yo volví más tarde, porque ya nos habíamos ido, me regresé porque me dio mucha tentación, porque de lejos se veía algo que yo nunca había visto en un centro comercial en Monterrey. Estoy hablando en cuanto a calzado porque soy fanática y a mí de las cosas más importantes, creo que en el vestir de una persona y de una mujer, o también obviamente de un hombre, pero es un buen calzado, porque pues siempre estamos parados y a veces minimizamos eso y nos vamos a comprar lo más barato, lo más económico, lo que está de moda, pero que a lo mejor no es tan cómodo. Y además de materiales que, híjole, sí nos vienen a pasar a mortificar los pies de una forma horrible. Entonces, bueno, me metí y me subí a unos zapatos rojos increíbles que me estaba volviendo loca. Dije, no, bueno, ¿este lugar qué onda? Entonces empecé a platicar con la dependienta, me platicó un poco de ti, del proyecto, y bueno, me quedé maravillada, me encantó, y entonces dije, no, pues la tengo que entrevistar. ¿Estudiaste tú en dónde? Ay, qué bella, muchas gracias. No, estoy con una sonrisa enorme por todo lo que me estás diciendo, ¿eh? La verdad es que esa es la idea, de que el tour se te haga sentir eso a las personas. Pero yo estudié en La Salle, soy diseñadora industrial aquí en León. Wow. Y siempre he trabajado en el área de proveeduría y de calzado, y posteriormente me fui a estudiar una especialización en colecciones de alta moda. Entonces, se da cuenta que yo anduve, gracias a Dios, tenía oportunidad de andar en todo el mundo buscando, ¿no? Soy un searcher. Y yo, mi idea era tener el closet más grande de zapatos del mundo, ¿no? Pero no había con qué llenarlo. Diciendo, ay, hay una necesidad y bueno, hay zapato muy bonito y todo, pero no había algo que me hiciera sentir así como lo que tú dices, ¿no? Y bueno, pues así es como comenzamos. Pues te felicito muchísimo por esta iniciativa. La verdad es que me parece bien padre opción. Y ahora que estamos como llenos de mercado chino y de productos que la verdad a veces no valen la pena, porque no nada más es de cómo se ve, es de cómo se siente y también tiene que ver con la salud. A veces estar usando calzado de cosas sintéticas también nos hace daño, y entonces el pie no respira igual, esos plásticos y químicos se van pasando al cuerpo, y a lo mejor puede sonar como muy muy muy extremo lo que estoy diciendo, pero ahora creo que sí es bien bien importante, y te felicito. Me encantó la línea de hombre. Yo quiero unas botas, esas como botines, pero para mí, pero pues son de hombre. Esas fueron las que me enamoraron, pero la verdad me da muchísimo gusto. Y ahora para el 10 de mayo, ¿tienes alguna promoción o algo? Sí, tenemos 15% de monedero electrónico, y sabes que nosotros casi no hacemos nada de descuentos, porque hacemos nada más uno o dos por punto, que eso es también parte de nuestro plus. Yo estoy diseñando así que todos los días, o sea, la idea es que ningún zapato sea igual, os doy cuenta, hacemos nada más uno por cada punto, y tú tienes la seguridad de que tu número no lo va a traer igual a alguien más. ¡Ay, qué padre! ¿Por qué eso? Digo, hay gente que me dice, a mí no me importa, pero a mí, para mí, mis zapatos son como obras de arte. Para mí, la verdad, es un don, pues, poder estar diseñando y poder estar como si fueran lienzos. Entre más cosas diferentes haga, es mejor. Por eso, los descuentos son a veces muy esporádicos, pero esta vez lo vamos a hacer así para chequear a las mamás. Ay, muchas gracias. O 6 meses sin interés. Oye, y a ver, entonces, ¿tienda acá en Monterrey está en Valle Oriente? Tenemos una en Valle Oriente, uh-huh. Tenemos otra en Plaza Fiesta San Agustín, en la parte de como de Main Entrance, uh-huh. Y tenemos, bueno, aquí en León tenemos un punto de venta en Hilo Castelar en México, yeah. En Polanco. Ah, okay. Y la gente que te quiera buscar a través de redes sociales, ¿es cómo te encuentra? Altura 7. Twitter y en Facebook. Ay, perfectamente. Y también nuestra página, www.altura7.com. Ya estamos lanzando lo de e-commerce, que yo creo que debe quedar como unos 15 días. Ay, qué padrísimo. Ahorita cualquiera que te guste te lo mandamos directo a tu casa. Pues qué padre. Pues oye, pues vamos a estar en comunicación a ver si podemos lograr hacer algo. Y me encantaría hacerte un reportaje para el periódico con unas fotos padrísimas. Ahí luego ya platicaremos. Padrísimo, padrísimo. Cuenta conmigo. Bueno, pues muchas gracias. Y entonces ya saben, a buscar Altura 7. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, gracias, no, pues encantada de que nos invites, y pues aquí nuevamente con la emisión de Foro Kick de 2014. ¡Qué padre! Viene Foro Kick en mayo, a ver, ¿qué va a haber? Cuéntanos. Del 21 al 24 de mayo, ya estamos a 2 semanas. Ya, bien, bien cerquita. Sí, y bueno, pues les recuerdo que Foro Kick pues es un espacio para aprender, para reflexionar, inspirarnos, conectarnos a la acción. Es un programa que busca construir una comunidad de mujeres empoderadas y con una energía renovada, conscientes del papel fundamental que tienen en la transformación de su entorno. Por eso estamos ofreciendo una serie de conferencias y talleres para cambiar tu vida. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti misma. para todas las mujeres que nos están escuchando y que quieran involucrarse en Foro Kick, ¿qué es lo que pueden encontrar? Y a mí me tocó, voy a hablar un poquito de experiencia propia, el Foro Kick pasado, muchas relaciones laborales, muchas relaciones personales, hice amigas. Además, aprendí muchísimo, tuve la fortuna de entrevistar a gente como Guadalupe Loaesa, y la verdad es que dices tú, wow, o sea, este tipo de foros que no nada más es que te llenan de aprendizaje y de relaciones, también que te ayudan a poder dar de alguna forma, porque nosotros tuvimos la oportunidad en un a lo mejor nivel pequeñito de ayudar a una asociación, que es la Asociación de las Madres, ¿cómo se llaman? Ah, sí, la Casa Hogar, ay, perdón. Ay, se me fue, pero sí. Sí, también, de que ayudan a las niñas, ajá, de escasos recursos que vienen a Monterrey, la Residencia Juvenil Vicenta María. Exactamente, y hicimos un proyecto con ellas, en donde les donamos alimentos vivos y estuvo padrísimo. Y eso también se lo quiero agradecer a ustedes, porque a veces la gente está buscando formas para poder ofrecer y darse y ayudar. Y Foro Kick ofrece también esto, ¿verdad? Ah, claro que sí. De hecho, este año vamos a acompañar a CORDEM, que CORDEM es una asociación de beneficencia privada que ofrece becas de estudio a las mujeres con recursos limitados, pero con enormes deseos de superación. Entonces, este año es la asociación con la que vamos a trabajar. Ay, pues qué padre. Sí. Y a ver, platícame un poquito más. ¿Qué conferencistas vamos a poder ver? Ah, claro que sí. Mira, los temas que se van a ofrecer este año es atención plena, mindfulness, autoimagen, desarrollo personal, desarrollo profesional, familia, transformación social y propósito de vida. Y entre nuestros conferencistas, pues está el doctor Shefali Tzavari, que ya la tuvimos la emisión pasada. Padrísima. Sí, que ella es autora del libro The Conscious Parent y Out of Control, que ella pues es pionera sobre todo los temas de crianza en los hijos. También vamos a tener a Madeline Levine, a Courtney Martin, Alejandra Llamas, que ella es también autora del libro del arte de conocerte, uh-huh, y que tiene un programa de radio con Laura Calzada, Alberto Ersam, Vicky Robin, Janel González, Pilar Cortés, Janel, que ya son locales. Sí, Janel es colaboradora del programa también. Ah, muy bien. Sí, sí, nos encanta con su Atentamente. Ah, claro. Ana Victoria García también, de Victoria 147. A Arturo Pérez y Gorostieta, a Marjorie Miller. Estos son algunos de nuestros conferencistas y talleristas que vamos a tener, y que pues estamos muy contentos que es tanto internacionales como nacionales, locales. Sí, para pues que creemos que esto va a ser una experiencia muy enriquecedora para todas las mujeres. Y ahorita estamos muy contentas porque esta semana, por el 10 de mayo, estamos ofreciendo una promoción al 2x1. ¡Wow! Sí. Entonces, a ver, ¿te pueden encontrar en Foro Kick a través de su página? Ah, claro que sí. Es forokick.mx. Uh-huh. Kick es K, doble I latina y K al final. Ok. Estamos también pues en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Foro, también como Foro Kick, todo seguido. Y pues en los teléfonos 1968-6043 y terminación 46. Y también ayer estuve platicando con Cristina, que me dice que vienen este año sorpresas padrísimas, ¿no? Ah, sí. Sí, la verdad, estamos bien contentas en este nuevo formato, que son 4 días intensivos. Y también, pues bueno, vamos a tener un taller también especial de 6 a 9 el miércoles 21 que iniciamos con el doctor Shefali Tzavari, de padres conscientes. Uy, qué padre, ese va a estar impresionante, porque sí, la verdad es, o sea, bueno, a mí me tocó estar ahí en la presentación de ella. Sí. Y me encantó. Sí, la verdad, como también muy contenta de que nos hayas acompañado en la emisión pasada, y pues también vamos a contar con tu presencia en este Foro Kick 2.0. Ay, no, yo estoy muy, muy feliz de que sean apoyadores del proyecto de la mamá de Rocco, y también, pues, muchas amigas están ahí interesadas, ya hemos hecho, lo que les decía, hemos hecho de alguna forma algunas mancuernas, van surgiendo cosas padrísimas, y varios de mis apoyadores ya también estuvieron en Foro Kick. Entonces, les recomiendo vivir la experiencia. Vale la pena, es una gran inversión, sobre todo si eres una persona que está como en la búsqueda, pues ahí te vas a poder como ubicar con muchos temas muy interesantes que tienen que ver con educación, con bienestar, con salud. Ah, claro. Que lo que hablábamos hace ratito, que pues somos un ser integral, entonces no se trata nada más de comer sano o de hacer un chorro de ejercicio y hacer no sé cuántos maratones y triatlones. Se trata como de meterle un poquito de inversión a todo, y esto es una buena opción. Sí. Recuérdanos entonces dónde las pueden encontrar, teléfonos, redes sociales y todo esto. Ah, claro que sí, estamos en nuestra página en forokick.mx, le recuerdo Kick es K, doble I latina y K al final, también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Foro Kick seguido, y en los teléfonos 1968-6043 y terminación 46, y también pueden adquirir sus boletos en boletia.com. Ok, perfectamente. Yo como quiero ahorita en Facebook voy a postear más información de Foro Kick. Y pues bueno, ¿se ha llegado la hora de terminar? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Ah, pues que las invitamos, la verdad, o sea, va a ser una experiencia increíble y que aprovechen, esta semana tenemos la promoción del 2x1. Para que se vayan con la hija o con la amiga o con la tía. Exacto, es aplicable, no nada más mamá e hija, sino amiga, prima, compañera de trabajo, bienvenidas todas. Pues de ahí los esperamos, ahí nos vamos a estar viendo. Y pues les agradezco a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, gracias a toda la gente que estuvo presente en el programa, a Joana García, a Paola de Altura 7, recuerden que está por allá Paola Ramírez con sus tiendas y unos zapatos increíbles, a Movimiento Armónico Restaurador, a ustedes Foro Kick, gracias Isabel por venir. Y pues este fue el programa número, no sé qué número, pero bueno, hoy cumplimos 4 años al aire. ¡Ay, felicidades! Estamos muy contentos y les quiero recordar que el próximo 16 de mayo, que es viernes, los espero a todos los que me están escuchando, si tienen ganas de venir a compartir, a tortear, a bailar, a cantar con Dolores Martínez y con su servidora, vamos a festejar el Día de la Revolución de los Alimentos y el aniversario de la mamá de Rocco. Ahí vamos a estar en Centro Amayal. Es un evento totalmente gratuito. Para más información, búsquenos en Facebook. Gracias en controles a Diego, gracias a Don Tavo en la producción, a Álvaro Guadiana en la dirección, y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Blancanieves y los 7 enanitos, por Anelio Rodríguez Concepción. Blancanieves se va con aquel príncipe de todos los cuentos, pero ¿por qué no le vale un enanito para el final feliz? Cruel doncella, es que no sientes nada por los 7 corazones quebrados tras las 7 colinas, tras los 7 arroyos. Pa, lavando el carro con manguera. Pues es para acabar rápido. Sí vas a acabar rápido, pero con el agua. La estás regando. Mejor usa una cubeta. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el laboratorio.